Bueno, Ricardo Arzós, ha finalizado aquí en Napaleofú el remate de Cabaña El Rincón, de Lopepi, Cabañas Invitadas. Realmente un día espectacular el que ha tocado soñado, ¿eh? Ni viento tuvimos, nada, nada, un remate fantástico. Sí, buenas tardes, la verdad que sí, después de lo implacable que ha estado este último día, pensábamos ayer, nosotros ayer anduvimos y hablábamos con algunos productores de acá y de la zona de Tandil, el día que había hecho ayer, el viento que había hecho en la mañana, cuando me levanté, lo primero que miré a ver qué daba el pronóstico y le digo a mi hijo cuando salimos, no dan viento, dice nada, no puede ser. Y bueno, la verdad, miren, mirando la hoja no se mueve una planta, nada, nada. Las banderas ni vuelan, y la verdad que creo que fue un debut excelente para la cabaña, para el desafío que hicieron los chicos, los Pepe y todos los que lo acompañaron. Así que la verdad que muy contento porque cuando gente joven toma una iniciativa como esta, emprendedores de laburo, de muchos años que vienen siguiendo lo que hacen los padres, creo que eso es realmente muy lindo y coronarlo con una cantidad de gente, con una gente que lo acompañó y desde otro punto de vista, la fluidez con que salió el remate, la verdad que y los promedios que se hicieron realmente excelentes. Buenos precios, ¿verdad? No, espectacular. 106 mil y pico de pesos en los puros, en los negros, 111 mil los Shorton y casi 90 mil pesos en los Hereford, espectacular. Y los vientres también se vendieron realmente muy bien, así que me voy muy satisfecho, muy contento, y muy contento por ello, que eso es lo más importante. Bien, y teniendo en cuenta que es un momento de muchísima incertidumbre, pero por lo que venimos viendo, la ganadería sigue apostando, no solo por el momento político y económico, sino también la seca que hay. Realmente yo creo, sí, o sea, yo creo que el contexto político, creo que el productor en el momento de evaluar lo que tiene que seguir haciendo para producir, es donde no se puede dejar de apostar, porque no se puede decir, pucha, voy a esperar a ver qué pasa hasta las elecciones para echarle el toro a las vacas, hay que echárselo. El año es seco, el año está duro, y yo decía el domingo en una exposición ahí en la zona de Saavedra que creo que un momento para reponer contra el descarte de los toros que hoy no están en funcionamiento, que tienen un valor como descarte muy bueno, y los vientres también, y tener un toro nuevo, un toro joven, productivo, con un año duro, si usted tiene los toros propios dentro de su campo que están desgastados por la falta de comida y por los años de servicio, llevar un toro nuevo creo que asegura al primer servicio o al primer celo de las vacas poder tener la oportunidad de servirla. Entonces, creo que el productor hoy, fuera de todo lo político, lo único que necesita es factor climático. Después el resto, de una u otra manera, siempre la cuerpea. Así que ha sido un año realmente para felicitarlos por todo lo que han seguido apostando, un año bárbaro. Y con respecto a lo que son los precios, los valores, el negocio en Liniers, ¿cómo lo ves, Arzós? El negocio en Liniers, principalmente lo que es consumo, está traccionando muy débil debido al poder adquisitivo de la gente. Eso es una realidad que está en todo el contexto del país. La exportación sigue traccionando muy bien, la vaca que tiene exportación a China tiene un muy buen mercado, y el consumo, bueno, viene sufriendo los avatares de la economía del país, así que bueno, es la que con la que nos toca vivir. Pero entiendo que de alguna u otra manera esto se irá a reacomodar para bien de todos, y hay que seguir laburando, hay que seguir apostando, y todos los que tenemos y que peinamos cana, de estos azotes tenemos unos cuantos. Pasa de que ahora duelen menos porque el cuero está más duro, ya no lastima tanto, por ahí es una lástima por los jóvenes, pero yo tengo muchas expectativas y muchas esperanzas de que nuestro sector, el sector productivo del campo, la va a seguir peleando y la va a seguir apechugando, y bueno, habrá que seguirle metiendo para adelante, no queda otra. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañar siempre. Muchas gracias, Arzós. No, gracias a ustedes. Nos vemos. ¿Sí?